siempre creí que eras tu querer. Por la forma en que tú me tratabas, muy confundido que desde aquel entonces. Ahora yo ya no entiendo más nada. Con tu figura tan de niña seria, todo el mundo te miraba con respeto, porque nadie podía imaginarse que tú solo eras un espejo. Y yo, que me jugué tan solo por tu amor, hoy me quedo con mi corazón apenado y en la oscuridad. Y yo, que me jugué tan solo por tu amor, hoy me quedo con mi corazón apenado y en la oscuridad. También me alejaba, y yo que idiota como la escuchaba. Con tu figura tan de niña seria, todo el mundo te miraba con respeto, porque nadie podía imaginarse que tú solo eras un espejo. Y yo